la la maleta. Uh-huh. En cambio allá no, eso en maleta mucho y eso. ¿Qué clase de frijol? Ya se perdieron las semillas. Aquí le llaman un frijol que es el comercial aquí, el cabeza negra. Ah, cabecita negra. Cabecita negra. Es el más adecuado para... Y aquí se cosechaba mucho, pero entonces por el asunto de las aguas, como le digo, en las islas es que se cosechaba eso. ¿Cuántas hectáreas tiene usted en su...? No, lo mío es poquito, son 8 hectáreas. 8 hectáreas. Sí, uh-huh. Pero ahí tengo una parte, como 2 hectáreas, como 3 hectáreas en pasto. Uh-huh. Tengo media hectárea de entre mafufo y plátano. Y lo demás siembro el cultivo, auyama, que ahorita perdí 2 hectáreas de auyama. Ajá. También por el agua, ya para cortarla y eso a lo que la levantaba uno podría. Perdí un poco de plata ahí. Ajá. Y buen precio, a 50 el bulto. A 50 el bulto, lástima. Perdí un capital ahí. ¿Qué opina usted de estos cultivos de palma africana? Que están sembrando es palma africana y no comida. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, de ahí sí no le puedo decir porque yo no conozco nada de ese... Nada de palma. Sí, no conozco nada de ese cultivo. Pero ve, usted que se fue una chalupa, una canoa esa llena de puros trabajadores para la palma. No, eso no fue nada. Uh-huh. Y salían 2, 3, 4, 5, pero llena. ¿Para la palma? Para la palma, sí. Uh-huh. Pero ahora han botado un poco ahí porque ha habido por la pérdida. Sí, pérdida. Ha habido pérdida, sí. Tienen 2,000 y pico de hectáreas allá sembradas, sí, sí. La secretaria. Eso. Y tienen 100, bastantes semillas, bastantes pusitos para sembrar de esos también. Para sembrarle, pero la que han sembrado se ha perdido. Se ha pinchado, sí. Se le cogen el cogollito así, tú, se le sale todo. Ajá, todo está dañada ya. Ajá. ¿Y árboles de monte? ¿Se ha perdido árboles de monte? Eso sí, la moto. Cedro, había que hacer cedro, abarco, topacio. Por aquí no se consigue fina. Nada de esas maderas finas. Nada, nada. ¿Y no hay pequeñitas? ¿No hay pequeñitas? No hay nada. Uh-huh. Eso, por lo menos yo sí tenía una finquita aquí, uh-huh, de 35 hectáreas, y sí yo le sembraba. ¿Qué municipio? ¿Qué municipio? Bolívar. Uh-huh. Municipio del Peñón. El Peñón. Peñón Bolívar. Uh-huh. Ahí sí le sembraba yo solera. Solera, ceiba amarilla. Ajá. Y guamarillo. Y yo, ahora después que vendí la, antes de vender la finca, yo sacaba madera de ahí. Pero ya eso todo lo han acabado. Uh-huh. Esa motosierra, eso va con ceiba bonga, esa ceiba. Ajá. Ceiba bonga le dice uno aquí, eso no es fino. Uh-huh. El hobo. Uh-huh. Eso no, eso, aquí traen esos arrumes, esos perdidos, eso. Esa palma acabó con todas esas montañas que habían por ahí. Uh-huh. Eso no hay nada que cortar. ¿Y de fauna, o sea, de cacería de lo que... animal de monte? Que... No, eso se perdió. O sea, eso no hay nada. Eso no hay nada. ¿Y qué qué raza de animales habían en el...? Por aquí había la guartinaja, el saíno, el ñeque, ¿qué otro animal? Ponche. Eso no, todo eso se acabó. El ponche sí siempre se consigue por ahí, pero lo de mano. Porque se hunde. Eso es. Mm. La cacería del ponche es muy, muy difícil. Mm. Pero guartinaja, saíno. No, eso se acabó. Venado, no había. Venado, muy poquitico. Había. Sí. Ese sí se. Eso se eliminó. Eso por ahí usted sale y camina 3 leguas y no consigue un animal por ahí, el tigre. Había. Uf. Pues este sí era la tierra del tigre, tigrillo, y eso no, qué va, eso no, sale por ahí, eso no ve ni el rastro de un tigre ahora. ¿Usted también era cazador o pescador? Yo fui cazador. ¿Se pescaba, sí. Se cazaba? Sí, yo fui agricultura. Eso. ¿Colono, cómo así? Sí, yo, mejor dicho, yo hice de todo. Fui pescador y he sido cultivador de todo. Ajá. Sí. Yo, así como estoy, tengo 80 años. Ajá. Y yo me le mido al cultivo. Ya que no tiene 80 años. Pero aquí, pero nunca he trabajado para la parte alta. No. ¿Siempre he sido ribereño? Todo el tiempo ha sido aquí, sí. Todo el tiempo ha sido aquí. ¿Y qué va aquello? ¿Y qué opina, patrón, de todo lo que está pasando, digamos, aquí a nivel de las contaminaciones del río? ¿Cómo ve usted, desde su punto de vista, la experiencia como pescador, cómo ve el río? Pues el río. Contaminación. El río, esa es otra. Esa es otra. Guay. Las contaminaciones de los venenos que. Porque por lo menos en la capilla de fumigaciones explica eso. Y es lo primero que hace uno como hombre. De que fumiga va a lavar la caneca allá al río. Y esto contamina. Todo que el pote que vació uno al agua, eso se deje quemar. Entonces, uno mismo pues está dañándose. Todo va para el río. Todo va para el río. Venimos de la Palma de la Acecha, cae el río, todo cae el río. Todo cae el río. Eso sí, eso fumigan ahí, eso a lo que, como decía en esta época, que salen las aguas, va para el río. Entonces, ahí viene la contaminación. O sea que eso ayuda a que el pescado se disminuya. Claro, también, también, también, sí señor. Esa es la otra, esa es la otra. Esas contaminaciones, eso es un daño para el agua. Por lo menos aquí, vea, aquí, cuando esta rosera la comenzaron a hacer, eso daba lástima, esa mortandad ahí en esa ciénaga, ¿ve? Todos esos veneros que echaban allá, esos caían a la ciénaga, eso y eso, no. Ahí fue que ya tomaron medidas las leyes a ver, de esa mortandad para acá. Pero nada, eso se aflojó. Le voy a pedir un favor que nos regale su nombre y nos cuente de dónde nació usted y cómo se inició como pescador. Sí, claro. Mi nombre es Blas Antonio Martínez Robles, con cédula de ciudadanía 1.773.645 de Tamalameque y fundador de pesca. Yo conozco de la pesca todo. Así es que nació, se crió y vive aquí. Y vivo aquí, señor. ¿Cómo se inició en la pesca, don Blas? Yo me inicié en la pesca con mi papá. Papá fue pescador, se levantó con dos chinchorros, que eso sí era apenas lo que encerraba el chinchorro, era lo que uno cogía. Lo demás, nada. ¿Ya? Entonces, ya después me dejé de eso. Se murió mi papá y yo quedé entonces con el asunto de la agricultura y eso. Y iniciando todas las cosas para ver qué le deja uno al hijo, no más. Don Blas, si es fácil para un pescador convertirse en agricultor, ¿es normal? Que sí, eso es normal. El pescador puede pescar y puede hacer la agricultura. Eso es lógico. Que no quiera, sí, que no quiera. Sí, por lo menos, como le digo, yo fui pescador y fui agricultor y seguí la agricultura. Pero lo normal es más o menos que los pescadores se dedican a la pesca toda su vida. Es correcto, como decía aquí en el Peñón, en el Cerrito, Peñoncito, esa gente vive es de la pesca. Eso no hacen más nada ahí. Eso es pescador y pescador a todo tiempo. Llueva, trueno, relampague, pero están en eso. Y aquí no. Sí. Por época y la poquita gente se dedica de noche, de día, de noche, de día a pescar. Pero no produce nada. Don Blas, usted mirando un poco la historia y mirando lo que está pasando ahora, ¿usted diría que la gente de aquí de Tamalameque es bien alimentada, puede alimentarse bien o hacen falta muchas cosas? Bueno, de todas maneras hacen falta cosas, ¿no? Pero la gente siempre se alimenta bien aquí. Sí, porque siempre bien pendiente al pescado, a la carne, al pollo. Siempre se alimentan bien, sí. ¿Cómo es el desayuno de una persona aquí como usted o una persona típica de Tamalameque? Hablemos del desayuno, para empezar. Bueno, por lo menos ahora el desayuno de los que mejor manera tengan lo mejor. El que no tiene, pues va con el huevito en revoltillo, huevito frito, y el queso, el suero. Esos son los desayunos más adecuados ahora por acá. Ya. Porque los otros son ya, ¿y los más completicos cómo son? Los más completicos ya, sí. Los que tienen medio, pues comen bien y duermen bien y andan bien. Pero a ver, dígame, ¿qué es comer bien para ustedes según eso? No, pues para mi concepto lo mejor es comer bien. Pero, ¿qué clase? ¿Qué tantas cosas se come uno cuando come bien? Por ejemplo, un desayuno para una persona. Ah, pues un desayuno que agrade por lo menos un pescado frito, un huevito con buena ensalada y eso, pues, acoteja bien la cosa, pero si el que no tiene, no, no se lo mete bueno. ¿Y el huevo es qué? Pues eso, esa es la otra. Que yo casi todo el tiempo, mi concepto ha sido de comer ese huevo criollo, porque ese de Purina, eso... Pero la demás... ¿Quemada? ...población, ¿sí lo consume? De pronto sí, no sé cómo será la... O sea, ¿usted no tiene experiencia en eso? Sí, no tengo experiencia en las otras poblaciones, cómo deben de actuar la comida y eso. O sea, ¿no ha mezclado? No. ¿Cómo ha estado de salud, don Blas? ¿Tiene 80 años? ¿Usted tiene 80 años? Tengo 80 años. ¿Cómo ha estado de salud? Hasta ahorita, hace como 5 meses que me enfermé y estuve en el hospital, primera vez que fui al hospital. Ajá. Pero ya estoy mejor. ¿Y qué, de qué se enfermó, don Blas? Me enfermé un pulmón afectado. ¿Fumaba o qué? No, señor. ¿Nunca fumó? No. ¿Nunca fumó? No. Ajá. Ni fumé ni fumo. Ajá. ¿Y tiene esposa? ¿Cuántos hijos? Aquí tuve la primera esposa, tuve... Con ella estuve 13 hijos. ¿13 hijos? Sí. Ajá. De esos quedaron 7. ¿Quedaron 7 hijos? Sí, señor. Ajá. De esos 7 mataron 2. ¿De esos 7 mataron 2? Sí, señor. Ajá. Esta casita, esta que está aquí, la blanca esa, ajá, esa era donde vivíamos nosotros. Ajá. Mataron 2 y quedaron 5. Esos están vivos, sí. Ajá. Una en Florencia, Caquetá, otra en Cúcuta, mujeres. Bueno. Y aquí tengo 3. ¿Y quién te mató los hijos? Pues un puro delincuente. ¿Delincuente? Sí. ¿Paramilitarismo? Sí, eso se llama que paramilitarismo. Uh-huh. Mataron uno en Cúcuta. Ajá. Y el otro lo mataron aquí. Uh-huh. Pero no se supo. ¿Hace cuánto te mataron los hijos? El uno tiene 16 años. ¿De y muerto? El otro tiene 18. ¿De muerto? Sí. Uh-huh. Uh-huh. Sí. ¿Ha sido un hombre feliz, don Blas, en su vida? Sí, sí, sí, he tenido felicidad, gracias a Dios. Ajá. No he tenido anomalías, eso de los hijos, ajá, no más, pero... ¿Su señora vive? Sí, no, la primera que estuve con los hijos, ¿sí? No, se murió, tiene 20 años de muerta. 20 años de muerta. ¿Consiguió otra señora? Conseguí otra señora. Ajá. ¿Cuántos años tiene la otra señora? Tiene 52. 52 años. Sí. ¿Está bien de salud? Sí, está bien. Uh-huh. Gracias a Dios. ¿Tú tienes hijos con ella? ¿Con ella tiene hijos? ¿Con la segunda señora? 3 hijos. Sí. ¿Están muy pequeñitos? No, ya hay 2 paridas y una de 2 años murió. La primera. Ajá. Murió de 2 años. Ajá. O sea, por todos tiene 3 hijos, la primera, y 3 más, 16 hijos. 16. 16 hijos. Sí. Don Blas. Tú. ¿Usted qué piensa cuando... Yo tengo uno. ¿Qué piensa cuando ve que ahora los pescadores usan redes de pronto que no son las que usaban usted antes, que son ya mucho más delgadas, atrapan hasta pescados pequeñitos, usan chinchorros gigantes o tienen métodos de pesca que no eran los métodos de ustedes? Eso sí, nosotros nunca conocimos esos métodos de esas chinchorras que hay ahora. ¿Trasmayos? Sí, eso no se veía nunca. Ese chinchorra, trasmayo, que y no sé qué, eso le tienen varios nombres. Hay una atarraya que le dicen mayúa, o sea que las mayas son así. Esa ven cazando el bagre ahí y lo donde sea, eso corra hondo, como sea, la tiran y lo agarra. Chinchorra, atarraya. Eso es diferente a la chinchorra y eso. No hay nadie. ¿Ustedes conocen las atarrayas? Sí, claro. Y ah, bueno. ¿Cómo así es que llama esa? ¿Cómo? Mayúa le dicen. Mayúa. Eso. Mayúa. ¿Y cuál es la diferencia entre mayúa y el trasmayo? No, pues la diferencia es que la mayúa es de la malla ancha, grande. Y el trasmayo es de la malla más pequeñita. Sí. Ahí la van reduciendo. Cuando ven que el pescado es grande, la ponen a la medida del pescado grande. Cuando es pescado pequeño, la reducen a pescado pequeño. ¿Cogen de todo? De todo. Eso no tiene falla ahí. ¿Y esos son los mismos pescadores de aquí de la zona? ¿No son gente de afuera, sino...? No, eso es gente de pescadores, viene hasta de Barranca, en yonzos pequeños, y recorren todo el río. Pues como hay poco, entonces lo buscan donde esté y buscan la manera de cogerlo. Aquí vienen a veces, cuando se aparecen 6, 7 yoncitos pescadores, con nasa, esa es otra cosa. Unas nazas así, y tienen las nazas? Unos huecos así. como un trampero. Entonces ahí le meten carne en mochila, ahí pulga, meten allá donde sea. ¿Y de qué son hechos? ¿Ah? De alambre. ¿De alambre? De alambre. ¿Los botan ahí? Los botan ahí con señas y eso. Entonces ahí viene el barbú, más que todo. Uy, eso cuando lo sacan, eso sale llenito. Lleno, lleno, lleno. Y grande, muy grande. La nasa es como de 1 metro de largo. Y como de 70, 80 centímetros de ancho. Y alta así. Y le echan carne. Una jaula. Una jaula, correcto. Una jaula. Eso, una trampa ahí. Y entonces tiene entonces una boca así de as. Y el pez se mete por ahí, ruf. Y por dentro tiene los otros ganchos así. Además, no, no tiene salida. Ya, no, hombre, es que el pescador sí le tiene trampa a la pesca, al pescado. Al, uf. Bueno, ahora les cambiamos la pregunta.